responde, Señor, de la manera más precisa y directa que nosotros a veces quedamos todavía sorprendidos de lo que hace. Pero Señor, por el tiempo nosotros, ha sido misericordioso. Gracias por los hermanos que están por primera vez acá en este lugar. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Quizás no es un sermón evangelístico, Señor, pero es tu palabra. Y es, Señor, lo que vamos a exponer, Padre. Por favor, toca nuestro corazón. Inquieta nuestras vidas, Señor. Anhelamos hacer tu voluntad cada día y que sirva para nuestras vidas el hecho de aprender quizás de ejemplos que no fueron buenos ejemplos, Señor, pero que aprendemos a no seguirlos a ellos, sino a hacer tu santa y soberana voluntad, Señor. Líbranos de estas cosas y ayúdanos a crecer cada día. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Los mismos pueden salir, hermanos, a su clase esta tarde. Después del culto va a haber venta de qué, hermano, autor, ¿verdad? ¿Cuánto vale, hermano? ¿Uno? Sí, con tres. Muy bien, ¿verdad? Uno con tres. Así que, hermanos, ahí está para que usted pueda llevar, ¿verdad? Si no quiere ir a cocinar, va a salirlo y está una buena salida, ¿verdad? Jueces capítulo 13, vamos a nuestra Biblia, hermanos, en el libro de los Jueces capítulo 13. Gozamos en tenerle nuevamente, hermanos, y saber que comenzamos una semana con el Señor. Esperamos que el Señor le haya bendecido en su trabajo, en su negocio, donde quiera que haya estado, en el colegio, y que Dios esté dándole muchas bendiciones grandes que sobreabunden, hermanos, en nuestra vida. Jueces capítulo 13, vamos a ir en la palabra del Señor al libro de los Jueces capítulo 13. Si usted no ha traído Biblia, hermanos, ahí están esas cositas. Dios ha bendecido con eso, hermanos, también, ¿verdad? Gracias, Señor, porque ahí tiene la Biblia enfrente también, ¿verdad? Es una bendición del Señor, ¿verdad? Dios ha sido bueno, hermanos, también, ¿por qué no decirlo, verdad? Que hemos podido cancelar esas cositas, la iglesia ha comprado otras cosas que quizás usted no ve, pero que están sirviendo, ¿verdad? Que están sirviendo, ha sido provisión del Señor, ¿amén? Ha sido provisión del Señor, ¿verdad? Yo creo que cuando invertimos en la obra del Señor, Dios está más, Dios está más, ¿verdad? Y vemos la respuesta del Señor. Gracias, hermanos, por su tiempo y ofrendas también. Vamos a hablar un poquito sobre la vida de Sansón. Sansón no era joven, hermanos. Sansón no es un personaje mitológico, es un, como muchos piensan. Sansón no es, hermanos, una historia, no es una fantasía, porque fue un hombre que la Biblia da mucho detalle acerca de su vida, quiénes eran sus padres, dónde nació, de qué pueblo era, y la Biblia lo enfatiza aún en la galería de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11 aparece el conocido, ¿quién, hermanos? Sansón. Pero Sansón, hermanos, no tuvo una vida tan agradable delante del Señor. Vamos al capítulo 13 y vamos a leer algunas cositas, por lo menos unas cositas en la vida de Sansón. Y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Soda, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, más su marido. Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino aquí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, como debe de ser la manera de vivir del niño, ¿y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de David, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y después prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y tomó Manoa un cabrito y una ofrenda, y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Este fue el milagro. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, es Sansón, una vida de tragedia, una tragedia de vida, ¿verdad? La vida de Sansón, hermanos, es un poco diferente a lo que había en el panorama del Antiguo Testamento, porque fue el único hombre anunciado, no por un arcángel, no por un serafín, sino que vino precisamente, ¿quién, hermanos? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová al parecer en el Antiguo Testamento, hermanos? Es Jesucristo mismo el que habló, hermanos, del nacimiento de Sansón. Habla casi exactamente como el ángel le habló a María, y todas las cosas que se esperaban de Jesús se dicen antes sobre quién, hermanos, sobre Sansón. Algunos dicen que Sansón representa a Cristo en el Antiguo Testamento, pero en su poder, en su forma, hermanos, en su fuerza. Pero cuando vemos, hermanos, la vida de Sansón, uno piensa, es triste que a uno nos recuerden por lo que pudo ser, ¿o no? Muchos dijeron que a este niño, que en la escuela quizás usted oyó sobre aquellos niños inteligentes y todo, que la gente decía, no, este tipo se va a tener un gran futuro. ¿Cuál fue el futuro quizás cuando creció y se desarrolló? Un borracho. Quizás dijeron, no, esta mujer va a ser, ¿verdad? Esta niña va a ser súper inteligente. Y cuando creció, se dedicó a la prostitución. Es triste que a uno lo recuerden por lo que pudo ser y no por lo que fue. Es triste dejar el recuerdo de lo que pudo haber sido uno, de lo que uno debió ser, que verdaderamente dejar un recuerdo de lo que es y de lo que la gente espera, hermanos, de uno. Sansón tuvo un potencial exageradísimo. Tuvo, hermanos, la presencia de Dios en su vida. Dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en la vida de Sansón, y Sansón, hermanos, comenzó a cobrar notoriedad entre aquella gente, porque habían pasado 40 años, hermanos, en manos de los filisteos. De manera que algunos israelitas de esa región ya aceptaban que los filisteos estuvieran sobre ellos, que los gobernaran, que los humillaran, que los ultrajaran, y aparece en escena, hermanos, este hombre que todos conocemos como Sansón. Pocos personajes en la Biblia comenzaron, hermanos, su vida con las credenciales que comenzó Sansón. Poco se habla, hermanos, de hombres como el Antiguo Testamento ni de Abraham. Ni de Moisés se habla, hermanos, como se habla de la presentación de Sansón en el Antiguo Testamento. Sansón nació como resultado, hermanos, del plan de Dios para dos personas, para Manoa y para su esposa, los cuales no habían tenido, dicen, hijos. Pero la vida de Sansón, su último día, usted ve que no está cumpliendo lo que Dios le dice, sino que Sansón está amarrado a un molino, está trabajando como burro, como un asno, porque eran los que ponían, hermanos, alrededor de los molinos, le han sacado los ojos, está humillado, hermanos, frente a aquella gente, está en la prisión enemiga, está en un lugar donde no podía estar, hermanos, y como acto final, Sansón le pide al Señor que le diera venganza sobre sus enemigos. ¿Sabe que cuando Sansón muere, entonces se cumple parte de lo que la palabra del Señor dice, hermanos? Que en el versículo 5, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Porque dice la Biblia que Sansón mató con su muerte a más filisteos de los que había matado en toda su vida. En una ocasión dice la Biblia que Sansón mató a 1,000 filisteos y los hirió cabeza y columna y cadera, dice la Biblia. ¿Sabe que cuando está diciendo eso es que le dio una muerte cruel, verdad? Le dio una muerte cruel, no fue de un solo, sino que murieron dolorosamente, verdad, fue una muerte dolorosa. Pero cuando vamos a la vida de Sansón, hermanos, comienza bien todo lo que se da de él, hermanos, y todo lo que se dice de él. Pero vamos a ver algunas señales en la vida de Sansón que convirtieron su vida, hermanos, en una tragedia. Capítulo 14, versículo 1, es la primera cosa que yo quiero que nosotros veamos. Su primera señal, hermanos, de dificultad. La primera señal de dificultad de un hombre que era juez de Israel. De un hombre que era, hermanos, el que Dios había buscado para que mostrara la gloria de Dios en Israel y que no lo hizo. Primera cosa que hace, hermanos, del capítulo 14, versículo 1, ojo los jóvenes también, porque esta puede ser su historia también, de lo que usted puede ser o de lo que usted pudo haber sido también. Primera señal de dificultad en la vida de Sansón. Descendió Sansón a Tinar y vio en Tinar a quién. Léame las hermanas el versículo 1. Versículo 2. Vamos. Versículo 2. Vamos. Os ruego que me la toméis por mujer. Os ruego que me la toméis por mujer. Primera señal de dificultad. Usted sabe que si era un hombre consagrado al Señor, tenía que tener en cuenta los mandamientos del Señor. No tomaría mujer de tierra extraña. Pero Sansón, hermanos, comenzó a decir, bueno, puedo hacerlo, quizá no va a pasar nada. Y la primera cosa que nosotros vemos, hermanos, en la vida de Sansón, es que Sansón se sintió atraído, hermanos. ¿Por qué? Por una joven filistea. ¿Amén? Que quizá no era nada fea, hermano. Y Sansón dijo, y se enamoró del físico de aquella mujer y se olvidó de los mandamientos de Dios. Puede ser que a los jovencitos de acá les salgan a su filistea y a las señoritas son su filisteo, ¿verdad? Feo. Ay, les salgan, vamos por ahí. Y eso puede costarle lo que usted puede ser o lo que tomo a decir. ¿Cómo comienza la tragedia en la vida de Sansón? Comienza por falta, curiosamente, hermano, ¿verdad? Comienza porque Sansón comenzó a fijar su mirada, ¿verdad?, allí, y no buscó entre las hijas del pueblo de Israel, porque quizás dijo, son los reales, ¿verdad? Es que las hijas de Israel no van mal, son, ¿verdad? Es que las hijas de Israel no me gustan, hermano, ¿sí? Porque ese es el comentario en las iglesias de los jóvenes, hermano. Es que la iglesia ni dice nada. Y los hipotes, las hipotas también, ¿verdad? En la iglesia, lo dicho es mucho mal, ¿verdad? Y dice nada. Y es el pensar, ¿verdad? Porque aquí como que son algo miedosos los hipotes, pero después se quedan en confianza. No, pero afuera son sueltos. Usted padre, la están pivoteando. Padre caballero y también, ¿verdad? Y Sansón dijo, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Se sintió atraído por una joven filistea. El problema fue que Sansón comenzó a enamorarse. El problema es que Sansón, hermanos, veía y no solo dejaba pasar las cosas. No, Sansón ya había entrado, hermanos, en una etapa de rebeldía contra Dios y también de rebeldía contra sus padres. Se cree que Sansón andaría por los 18 años cuando le ocurre, hermanos, esta primera situación. ¿Quién se le olvidó a Sansón? Versículo 2, y murió y le dijo a sus padres, papá, mamá, me gusta este muchacho, he visto una mujer de las hijas de los filisteos, quiero que vayan y me la pidan. Mujer. Porque en aquel tiempo, ¿quiénes pedían a las esposas? Eran los padres, ¿verdad? Por su bebida ya pedido a las demás. Ya las piden ya cuando las tienen. En la casa, ¿verdad? Ahí todos, ¿verdad? Siempre digo estas cosas, pero Sansón le dijo, bueno, quiero mover, quiero que vayan y les pidan permiso, nos podemos mover aquí con los filisteos, porque no nos están haciendo daño y nos podemos reunir. ¿Qué le pasó a Sansón como segunda cosa? Uno se sintió atraído por aquella filistea y hoy en día podemos sentirnos atraídos por algunas cosas que no pertenece a nuestra esfera espiritual. Amén. ¿Verdad? Por aquellas cosas y puede causarnos daño. Segunda cosa, hermanos, es que Sansón tuvo, hermanos, un problema porque tuvo falta de interés por la diferencia religión. Sansón dijo, no, esto no me va a afectar. Yo la voy a cambiar, la voy a hacer evangélica, ¿verdad? Yo la voy a hacer cristiana. Sansón pensó, ¿verdad? Esto no va a afectar mi espiritual, esto no me va a dañar. Mas sus padres le dijeron, dice la Biblia, no hay mujeres de las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Qué no hay, Sansón? Y que no ve, quizás le dijeron, allá están las sultanas, allá están las sultanas, y por qué han ido a otro lado a buscar. Porque esas son las ironías de la vida, hermanos. No podemos decir que en el cristianismo no hay, somos noche de creyentes. ¿Verdad? Ojo también, que no todos los creyentes le van a salir bien, ¿verdad? Porque cada vez más. Por aquí no lo sabemos, pero cuando se pide la dirección de Dios, Dios va a dar lo que corresponde. ¿Amén? Dios va a dar lo mejor, Dios va a dar lo que tiene que dar también a nuestra vida. Su tragedia comenzó porque él pensó, no me va a dañar, pero no recordó que aquella mujer tenía otra cultura, no recordó que aquella mujer tenía otra religión, no recordó que aquella mujer tenía, hermanos, también otras cosas inaceptables, sus comidas eran también formas inaceptables. Recuerde que ellos no comían ciertos alimentos, ciertas carnes que los filisteos comían normalmente. Pero cuando dijo, no me va a afectar eso a mí, su cultura no me va a afectar, su religión no me va a afectar. Y esa es la primera señal que damos cuando andamos mal. Y en la juventud aparecen estas cosas, muchas veces pronto. Y quizás nos enamoramos siguiendo eso de los amores platónicos, ¿verdad? Y el jovencito piensa que solo esa muchacha hay en el mundo. Y la jovencita piensa que solo ese muchacho, ¿verdad?, que está allí y que solo ese es, y nos metemos, ¿verdad?, y aquello, Sansón estaba exactamente pensando lo mismo. Sansón dijo, bueno, no escuchó el consejo de sus padres, no escuchó lo que sus padres le estaban diciendo, hijo, no nos corresponde, no es bueno que estés haciendo esto, porque algo malo va a pasar en tu vida, te va a afectar. Pero Sansón dijo, hermanos, y la tercera cosa, donde Sansón muestra, hermanos, que había problemas y dificultades en su vida, es que no era sumiso a sus padres. Versículo 3. Dice al final, y Sansón respondió a su padre, tómame esa mujer, porque ella, la ¿cómo no te vas a casar con ella? ¿Cómo no te vas a casar con ella? ¿Ya te vas a casar? Y si sufro, yo soy, ¿verdad? ¿Cómo no? Que a la cola de su sufrimiento van sus dos tatas también. Ahí va. Yo sé dónde sus padres sufren. Su mamá sufre, su papá sufre. Porque están interesados. Porque desean lo mejor para su vida. No deseamos una tragedia de vida para ninguno de los que estamos acá, pero la tragedia de vida le comenzó a Sansón y dio sus primeras señales cuando él comenzó a caminar donde no tenía que caminar y comenzó a irse donde él no tenía que irse, hermanos, y hacer la voluntad de él y no escuchar los consejos de sus padres. No, esta mujer, ¿por qué es la que me gusta? Juan ¿Cuántos no nos hemos ido en contra de los consejos de nuestros padres? ¿Cuántos no hemos hecho lo contrario a lo que nuestros padres nos han dicho? Porque pensamos que si él se equivocó, yo no me puedo equivocar. Si ella se equivocó, yo no, porque yo, si mi mamá supiera todo lo que yo sé hasta este día, sería millonaria. Si mi papá supiera lo que yo sé a mis 18 años, sería millonario. No, no. La experiencia está en los viejos. Amén. Hay que oír ese consejo, hay que escuchar esas palabras, hay que escuchar aquello. La primera señal en la vida de lo que le iba a acontecer a Sansón comenzó porque desobedeció la voz de Dios y desobedeció a sus padres. Pero la segunda cosa por la que la vida de Sansón se convierte en una tragedia, hermanos, es la siguiente: porque el deseo para él, hermanos, era su única regla. A Sansón lo que le interesaba era hacer sus propios deseos. Yo hago lo que quiero y me da la gana y qué. Pero a Sansón se le había olvidado, hermanos, que todo lo que sembramos, cosechamos. A Sansón se le olvidó que todo en esta vida se paga. A Sansón se le olvidó que todo lo que había desobedecido a Dios, un día Dios se lo iba a cobrar. Que lo que estaba haciendo con sus padres, un día también Dios se lo iba a cobrar. Primera cosa en esto, hermanos, ¿verdad? Porque Sansón fue el hombre más fuerte de su generación. No hay otro hombre en la Biblia con las características de Sansón. Pero al mismo tiempo, hermanos, Sansón tuvo un problema. Fue incapaz de controlar su apetito sexual. ¿Falda que veía? Si una escoba con falda veía, ¿no? Sansón iba, ¿verdad? Por lo menos mencionan tres mujeres en la vida de Sansón, ¿verdad? Ese era su problema, hermanos. ¿Y por qué cree usted que Sansón va a perder sus ojos más adelante? Yo tengo una lección, porque nunca había visto con sus ojos espirituales, sino con sus ojos materiales. Solo el físico, solo las cosas, solo lo que a él interesaba, solo lo que él, hermanos, podía lograr con aquellas cosas. Sansón tenía muchas características buenas, el Espíritu de Dios venía sobre él. A mí me llama mucho la atención, porque Sansón, después de hacer las cosas, dice que clamaba al Señor y el Espíritu de Dios venía sobre él. Y agarraba una quijada de un burro, hermanos, y mató, dice la Biblia, literalmente a 1,000 hombres que le iban siguiendo, 1,000 filisteos, y los persiguió y los alcanzó, y aún en medio de eso dice que Sansón quedó tan cansado que no había agua para tomar y clamó la misericordia de Dios, y Dios abrió un lugar por ahí donde había agua y Sansón tomó y agarró nuevamente fuerza. El primer acto donde Sansón ve que tenía fuerza fue cuando iba con sus padres y él se aparta supuestamente como a comer uvas con algún lugar y le sale un león joven. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y Sansón destrozó al león como que si fuera un cabrito recién nacido. Sansón no dijo nada. Hasta ese momento era su hijo. Hasta ese momento iba un poco, ¿verdad?, humilde y todo. Y cuando regresa, ahí se ve la provisión de Dios, como Dios lo libró, ¿verdad?, de esas cosas. Y cuando regresa, Dios también le tiene provisión a Sansón, porque cuando pasó viendo el cuerpo de león, ¿qué es lo que había en el cuerpo de león? Un panal de miel. Y eso nos enseña muchas cosas también que otra día vamos a ver, hermanos, ¿verdad?, en esas cosas. Pero el león estaba muerto. Y los nazareos no podían acercarse a ningún cadáver. El león, hermano, no estaba quizás del todo descompuesto, pero las abejitas habían trabajado y había un panal allí. Comió él y le dio a sus padres y no le dijo dónde habían sacado, porque quizás si le dice a los padres, miren, esto está en las costillas de un león muerto que yo maté, ¿verdad? ¿Se lo hubiera comido usted? Quizás no, ¿verdad? Pero él compartió, hermano, las cosas, siguieron su camino, todo iba bien, habían cosas que él controlaba, pero habían dos cosas que no pudo controlar Sansón. Una, hermanos, las desviaciones sexuales, las aberraciones sexuales que tenía, hermanos, y eso que nunca lo pudo controlar, y la segunda, su carácter. Sansón era un hombre de mal carácter. Mira que está sudado, ¿cómo lo calcula? Sansón tenía ese problema, tenía una gran fuerza, tenía las cosas. Segunda cosa en esto, hermano, es que Sansón nunca vivió de acuerdo a lo que de él se esperaba. Se esperaban grandes cosas de Sansón, que fuera el libertador de Israel, que Israel viera como aquel hombre, como Abraham, un ejemplo a seguir, que Israel pudiera ver un hombre donde viera la presencia de Dios en su vida. Pero en Sansón veía un mujeriego, hermano. El Sansón veía un hombre enojado que tomaba venganza, que le gustaba hacer chistes, que le gustaba hacer, hermano, bromas, adivinanza, y le gustaba apostar, ¿verdad?, en sus cosas, porque le dijo, ¿verdad?, el devorador salió tal, y el devorador salió dulzura, ¿verdad?, y le hizo una su adivinanza, que al final y al cabo se le adivinaron. Le gustaba jugar y muchas cosas, hermano, a Sansón. Es un hombre, recordemos, dice la Biblia que la profecía era, será nazareo, ser un hombre dedicado a Dios. Había tres cosas que los nazareos tenían que cumplir. Uno, hermanos, la primera cosa era que no tomaban vino, no podía tomar vino, porque era consagrado al Señor. Por eso le dice, hermanos, el ángel de Jehová a la mujer, no vas a comer vino ni sidra, porque de qué se alimenta el niño en el estómago. Y usted sabe que si la mamá en embarazo se emborracha, el niño trae una adicción al alcohol, por si no lo sabía, ¿verdad? Si la mamá se droga en ese tiempo, el niño ya viene en su sangre con una adicción a esas cosas. Por eso le dicen, no va, porque desde el momento que es concebido, yo tengo mis ojos en él. No vas a beber vino, ni sidra, ni ninguna cosa inmunda. No vas a comer costillas de cerdo. No vas a comer chicharrones. No vas a comer fritada, porque todo eso es malo. Porque un nazareo no podía comer ese tipo de cosas. Tenía que estar allí. Se esperaban muchas cosas de una vida de santidad. Se esperaba que Sansón, como un nazareo, no se acercara a ningún muerto. Jesús rompió también esas cosas, porque dice la Biblia que se acercó cuando llevaban aquel feto de aquella mujer, donde llevaban a su único hijo. Jesús dice que tuvo compasión de ella y se acercó, tocó el muerto y lo que, hermanos, y lo resucitó. Y la tercera cosa era que nunca tenía que cortarse el pelo. ¿Cuál fue la más fácil para nosotros? Dejarse crecer el pecho. Eso fue lo más fácil para él. Lo demás no lo cumplió. No vivió, hermano, de acuerdo a él. La cuarta cosa, hermano, que estaba diciendo yo también, era que Sansón era dado a ataques de lujuria. Se enamoró de la última mujer. ¿Cuál era la profesión de Dalila? Prostituta, ¿verdad? De seguro Sansón fue un table dance, ¿verdad? Y dijo, ah, me gusta, ¿verdad? Y me voló a quién, hermano. A la misma. Y disculpe lo que voy a decir, al parecer la Dalila era la prostituta más cara que tenían los filisteos. Y la más bonita. Que Sansón cuando la vio, ¿qué dijo? Este, ¿verdad? Conmigo va a aceptar a Cristo y se va a componer. ¿Cómo no? ¿Verdad? Este borrachito conmigo va a aceptar a Cristo y se va a componer. Ay, me dice que es un mujeriego, que es un hombre vieja, conmigo se va a componer, ¿verdad? ¿Cómo no? Las mismas esperanzas llevaban a Sansón. El líder espiritual de Israel le gustaba estar con quién? Con prostitutas. Porque lo que quería satisfacer eran que eran sus propios deseos. ¿Cuántos de nosotros no actuamos así, hermano? No que vaya a esos lugares, ¿verdad? Dios no lo quiera, ¿no es más? No vayan en el Evolution saliendo por ahí, ¿no es más? Pero el Señor le gustaba a mí, hermano, ¿verdad? Y todo iba a la Dalila. Ya lo habían controlado los filisteos, que la debilidad de Sansón eran las mujeres. Y le dijeron, Dalila, que tenemos un trabajito, que si lo haces, vas a ser millonaria y te vas a poder retirar de tu carrera, ¿verdad? ya no vas a necesitar vivir de otra cosa, porque te vamos a dar dinero si nos entregan a Sansón. Y era astuta, hermano. Se hasta dormido como gato lo tenía, dice, ¿verdad, hermano? En la tierra, ¿verdad? Y Sansón, los filisteos contra ti. Por lo menos fueron tres veces. Quiere decir que esas tres veces Sansón estuvo contra mí. Y claro, más divertido, más de pago su sol. Pero cuando él tenía esos ataques, era su inacción a esos ataques. Sansón los filisteos contra ti. Y el Espíritu de Dios venía y Sansón se levantaba y qué. Eso es lo curioso, hermano. No estoy diciendo, debo vivir en pecado, Dios siempre nos va a como le dije, hermanos, a apoyar en nuestra vida, porque la cuarta vez a Sansón ya no le funcionó. Quiso tomarle el pelo a Dios. Y a él tomaron el pelo y se lo cortaron. Y cuando Sansón dijo, hoy sí voy a salir, lo va a matar a todos, ¿verdad? Con estas manos. Y ya no pudo hacer absolutamente nada, porque dice la Biblia que Sansón no se daba cuenta que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Pero Sansón parecía de Evangelio también, hermano. ¿Cuántos parecemos de Evangelio? Si usted parece seguido de mal genio, es mala señal, hermano. ¿Amén? Si usted está padeciendo seguido de mal genio, póngase a pensar, una tragedia viene cerca para su vida. Algo se está acercando para su vida. ¿Por qué, hermanos? Uno puede decir, ¿verdad? Ay, mami, que no tenemos práctico, ¿cómo no? Pero no se ponga el gol. No, no es una manera de vivir. Pero si nosotros, hermanos, pasamos quizás con esas cosas y ataques de mal genio, hermanos, y todo, ya nos conocen por el hombro, ¿verdad? La obra, hermano, está de ese chueque ahí, acciona, ¿verdad, hermanos? Y ya nos conocen porque padecemos de mal genio, ya nadie quiere acercarnos y nos tienen miedo a hablar porque vamos a salir, hermanos, con algunas cosas. Debemos de entender que yo soy así y que no, está cumpliendo su propio deseo, está cumpliendo sus propias cosas y usted se está preparando para que su vida sea una, ¿qué, hermanos? Una tragedia. Para que su vida se convierta en una tragedia. A los jóvenes, jamás visite centros de prostitución. Amén. Cuando usted se junta con una prostituta, dice la Biblia, es un solo cuerpo con ella. Toda su vida usted va a estar ligado a una prostituta y usted va a cosechar los frutos de esa unión y que esa unión haya producido. En muchos lugares dicen, voy a llevar a la niña para que no se me haga mariconcita, ¿verdad? Que se me haga hombre. Triste, porque la primera experiencia sexual que tiene un niño, un jovencito, es con una prostituta. Cuidado, jóvenes, con esas cosas. El que juega con fuego, se queda. La señorita puede decir, a mí no me pasa nada, me protejo. No, si el volado le puede romper en cualquier momento. Una pastilla te puede fallar. Una inyección puede estar vencida. Y la Biblia le llama, hermanos, al efecto seguro, matrimonio. ¿Ven? Pero a lo mejor no le gustaba esa idea, pues. Hazlo más chico, ¿verdad? No fue pedir la mano de la vida. No hizo otra cosa. Estaba feliz, hermano, con eso, porque así le gustó vivir. Que no me digan nada porque eso es lo que yo quiero. Y si no, hacemos una fuerza de manos a ver quién va, ¿verdad? Eso, hermano, era tanto. Y como hacer su deseo, su propia voluntad, era lo que él quería. La última cosa, hermano, es que Sansón nunca desarrolló todo su potencial para servir al Señor. Y yo pienso hoy en día, hermano, viendo esa vida, viendo la nuestra, ¿estamos desarrollando nosotros todo nuestro potencial para servir al Señor? ¿O estamos desperdiciando potencial de nuestra vida porque lo estamos gastando en otras cosas, porque lo estoy invirtiendo en otras cosas, porque no me quiero comprometer? Y muchos de nosotros podríamos ser excelentes instrumentos en las manos de Dios y nos estamos desperdiciando, no porque Dios lo desea, sino porque nosotros mismos estamos viviendo una vida de acuerdo a la que vivió, ¿quién, hermano? Sansón. ¿Cuántos queremos que Dios nos saque el suyo, hermano? Amén. O cuando, ay, no, es que eso debe ser según Dios. No mucho, amigo, como que no tanto. Sí, pero si Dios no nos saque el jugo, se nos va a sacar el diablo. Y ahí si no nos va a doler, quizás, pues hasta después. Madres y padres cristianos que yo escuché una vez que dijo, ay, yo dejo que mi hijo ay, haga todo lo que quiera. Cuando él quiera buscar a Dios, hay que venga. Y a mí se me vino rápido la idea de la naranja, hermano. Cuando usted exprime una naranja, ¿qué queda después? ¿Qué quería esta hermana que trajera el hijo nada más? Hermano. Que viniera todo leñateado, que viniera todo destruido, que viniera todo acabado y que después me viniera a servir al Señor. Muchos estamos pensando, yo ahorita no puedo servir al Señor, ahí después, cuando me jubile, me voy a servir al Señor. Entonces no vamos a tener fuerza, nos van a andar empujando, y si usted quiere el cuerpo ya no nos va a funcionar, nos va a dar artritis, nos va a dar dolor, la columna de años, y un montón de cosas. Sansón nunca dio todo el potencial. Sansón se pudo haber acabado a todos los filisteos en un año quizás o menos, pero Sansón era pasivo en algunas cosas y para las cosas de Dios Sansón nunca, hermano, desarrolló todo su potencial. Hermanos, pensemos esta tarde, ¿estamos desarrollando todo nuestro potencial o solo estamos dando nosotros lo que nos sobra para el Señor? Porque si estamos dando lo que nos sobra para el Señor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, estamos dando solamente, ¿qué cosa, hermano? El bagazo del Señor. Yo quiero que esta tarde pensemos, porque si lo estamos haciendo, entonces vamos a una vida de tragedia. Entonces vamos a una vida que va a enfrentar la tragedia al final de ella. Y recuerde que lo que sembramos, eso también, hermano, cosechar. ¿Por qué terminó mal Sansón? Porque él quería hacer su propia voluntad, hacía lo que él quería. Y si le decían algo, se enojaba, se resentía, hacía cualquier cosa y no le daba importancia. Muchos vivimos así. Nos dicen alguna cosa, lo primero que hacemos es, yo me resiento, ¿verdad? Y le voy a parar a cantar para que vea que estoy enojado. Y voy a hacer esto para que vea que estoy enojado. Voy a hacer esto otro para que vea que estoy enojado. Hermano, si el mal no es para nosotros, no es para otros. El mal lo hacemos nosotros mismos. Sansón se estaba perjudicando el mismo. Hay una expresión que dicen, hermano, los japoneses, porque algunos japoneses piensan que quitándose la vida en aquellos tiempos de guerra, ellos libraban su honor y se tiraban encima de la espada. Eso se llamaba el harakiri. Y a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Lo estamos haciendo? El harakiri. Nos estamos dando el tiro de gracia. ¿Quién es, hermano? Nosotros mismos. Piense, ¿va mi vida hacia una tragedia o va mi vida hacia una bendición? Miremos las debilidades y los errores entonces de Sansón. No quiero ampliar mucho el tema, hermanos, porque realmente la vida de Sansón es amplia. La primera cosa, hermanos, de las debilidades de Sansón, ¿por qué Sansón terminó en tragedia? ¿Por qué su vida fue anunciado por el Señor, por el que dijo que iba a ser aquí? Y todas las características que se mencionan de Jesucristo, la mayor parte se dice de Sansón. ¿Por qué Sansón no funcionó? ¿Por qué Sansón, hermanos, no terminó como nosotros? Aún Juan el Bautista tuvo un final diferente a Sansón. Porque Juan el Bautista también le profetizó a Elizabeth, van a ser un niño que va a ser el que va a preparar el camino del Señor. Y después le apareció el mismo ángel Gabriel, la llama a ella y le dice, vas a tener un hijo, llamará su nombre Manuel, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. El nombre Sansón quería decir pequeño sol. Y como un pequeño sol, jamás dio luz. Se esperaba que diera luz, pero Sansón jamás dio luz y dio resplandor de la gloria de Dios en su vida. ¿Qué es lo que hizo? Violó sus votos y las leyes de Dios. Dios les había dicho concretamente, no tomen mujer de las hijas de los otros que están allí, vivan bien. Se cree que cuando Sansón era juez, en ese tiempo nació el profeta Samuel. Y en ese mismo tiempo, ¿verdad?, nació el profeta Samuel. Pero hermanos, fue un hombre que no respetó lo que había hecho delante de Dios, el trato que se había hecho con Dios. Sus padres trataron de corregirlo. Yo quiero decirle a los padres que han presentado a sus niños, usted tiene una responsabilidad no con sus hijos, usted tiene una responsabilidad con Dios, que Dios le va a demandar, porque presentar los hijos es que yo le estoy diciendo a Dios, yo me hago cargo de que este niño, que esta niña, en la medida que él va creciendo, yo tengo que ir velando para que él se acerque a ti, para que él te conozca, para que él aprenda de tu palabra. Los padres de Sansón llegaron a un momento quizás que fueron responsables, pero de allí él se apartó de los votos que tenía con el Señor y comenzó a romper las leyes de Dios. Comenzó a matar gente, hermanos, sin una razón alguna, porque dice la Biblia también que Dios buscaba una ocasión contra los filisteos. Y aún en esos arranques de ira, Dios estaba utilizando, hermanos, esas cosas negativas de quién, de Sansón, para liberar al pueblo de los filisteos. ¿Cuáles fueron sus debilidades? El primero, hermanos, es que violó las leyes de Dios y sus votos. Si usted le ha prometido algo al Señor, usted ha hecho votos con Dios, usted ha hecho, hermanos, promesas con Dios, cúmplala. Si las ha roto, pídale perdón y enmiende esas cosas. Las leyes de Dios no se violan. Amén. Uno las puede quebrantar, pero Dios también después lo quebranta a uno. Dios, hermanos, así actúa. El que quebranta la ley, sabe que después la ley lo va a quebrantar a él, en la prisión, en algunas cosas, en otras situaciones. Pero todo se paga, hermanos, en esta vida. Todo, hermanos, tiene su paga, todo tiene su recompensa. No piense usted que va a hacer el mal y se va a salir con la suya. No, no va a pasar así. Si hemos pecado, la paga del pecado es muerte. Porque la Biblia dice que todo pecado tiene su qué, tiene su paga. Sansón solamente estaba sembrando, pero viene ya en camino su cosecha. Y usted va a ver en los versículos, en los capítulos, en su casita después, cuán triste fue la cosecha de Sansón. Es triste, hermano, todo lo que le pasó más adelante. Nunca viole las leyes de Dios, con los jóvenes especialmente. No juegue con las leyes de Dios. Dios es bueno. El adulto, en alguna manera, ya murió. El problema del joven es que no ha vivido todavía. Y algunas veces puede salir contando avances sobre lo que pasó, pero otras veces no va a ser buena la historia. Otras veces no va a haber oportunidad. Otras veces no va a haber cómo contar. Casi me pasa esto. Porque usted va a decir, me pasó por esto. Otra de las cosas de Sansón, de sus debilidades, fue que a Sansón lo controló, ¿qué cosa, hermano? La sensualidad. Ay, que tiene bonita cara, ¿verdad? Yo creo que esta es la elegida por Dios para mí. Sansón era de emociones, hermano. Y muchos de nosotros somos de emociones. Y nos controla más la emoción que la espiritualidad. Y podemos ver, hermanos, en un aspecto muy espiritual y en otro aspecto muy sensual. Una de las iglesias que fueron, hermanos, grandemente destruidas por algunas cosas, dice Pablo, estos son los sensuales, los que se meten dentro de las iglesias y van a animar aquellas cosas, pero más las emociones, más que la espiritualidad. A Sansón le gustaban las actividades, las fiestas, aquello, pero no le gustaban los compromisos con Dios. Muchos de nosotros puede ser que nos guste, ay, va a haber fiestas, mi iglesia, va a haber esto, va a haber otro, va a haber este viaje, va a haber aquello, y nos estamos yendo más por las emociones que por lo que verdaderamente preocupa en nuestra vida, que es nuestra espiritualidad. Las emociones pasan, pero lo que Dios hace en nuestra vida, eso no pasa. Amén. Hoy usted puede estar contento, mañana usted puede estar triste, porque son nuestras sensaciones, son nuestras cosas. La sensualidad controló a Sansón. Y Sansón quería sentir todos los placeres de la carne, quería vivir su vida, quería hacer todas las cosas, y pensó que Dios se le estaba olvidando todo lo que él estaba haciendo. Tercer problema de Sansón, hermano, dentro de sus errores, es que Sansón confió en la gente equivocada. dijo esa muchachita, no me simpatiza. Ay, mamá, que vos te cae mal. Yo sí confío, mi hijo, confío ciegamente, ¿verdad que ella? ¿No? Hijita, en su lugar eso no me simpatiza. Es que usted por lo que ya pasó. Y confía ciegamente, ¿verdad? Le va a bajar el cielo, los mares, la luna, las estrellas. Y todo. Sansón confió en la gente equivocada. Triste que se dio cuenta cuando estaba amarrado a aquella piedra y estaba dando vueltas y sin sus ojos. A ver cómo le sacaron los ojos, ¿no? Y con alguna cosa caliente y se los extirparon así. La Biblia dice que le sacaron los ojos. Es que el amor entraba por los ojos también a Sansón. Y con lo que más codiciaba fue lo primero que perdió. Aparte que sirvió de payaso frente a toda aquella gente. Porque si usted no pone atención a los consejos de la palabra, vamos a servirle de payasos a la gente, hermano. Vamos a quedar en ridículo. Y el servicio que se la picaba de Santín. Y esa es la bicha que se la picaba de Santulón. Y ese es el hermanito que solo con la Biblia pasaba. Y ese es el hermanita que nunca dejaba de ir. Vamos a servir de guerra, de morir, de payasos. A veces confiamos más en el inconverso que en el cristiano. Y como nosotros también como cristianos, a veces es así, porque nosotros no somos dignos de confianza. Pero tendríamos que aprender a confiar los unos con los otros. Si no hay confianza entre nosotros, estamos perdiendo nuestra confianza y quizás estamos confiando en la gente equivocada. Y aquellos que les confían cosas a los hermanos, actúe bien y sea responsable con esa confianza. Amén. No se suelte de lleno. Que se ha ganado esa confianza, manténgala. Seamos confiables los unos con los otros. Cuarta cosa, hermanos, de las debilidades y errores de Sansón, es que Sansón utilizó neciamente sus dones, sus habilidades. Muchos hacemos así hoy en día, hermanos. Y los talentos y los dones que Dios ha dado los sacamos para provecho. Muchos tienen la gracia, tienen mucha gracia, hermano. Y a medio mundo le caen bien. Y muchos por esas cosas se han aprovechado, ¿verdad?, de ciertas situaciones, de ciertas cosas. Porque no están utilizando bien sus dones para el beneficio en la obra de Dios, sino para otra cosa. Quizás un día todos los músicos que tenemos acá se están volviendo bastante buenos, ¿verdad? De repente nos vemos, hermanos, ahí con la canela en el parque. Con los hermanos flores, ¿no? Bueno, pero que ya otra cosa, ni que venimos a tocar eso mismo, ¿verdad? Aquí. Todo lo que Dios nos ha dado es para servir a Él. Amén. Todas aquellas bendiciones que Dios nos ha dado son para servir a Él. Sus talentos, sus dones, sus habilidades. Hay talento, hermanos, acá, pero no todos quieren poner ese talento al servicio del Señor. Yo felicito a los muchachos que están en la escuela dominical, que ahí se rebuscan, ¿verdad? Y veo los trabajitos del niño, lo que pintan, sus cosas, yo sé que ahí están ingeniándoselas y todo, pero yo sé que en medio de nuestro pueblo hay gente con mucho ingenio también para las cosas, para manualidades y todo. Pero como es, no es del que puede, ¿verdad? Sino de quién. Del que quiere poner a disposición los dones que Dios me ha dado. Muchos pudiéramos estar haciendo más cosas dentro de la obra del Señor. Pudiéramos estar invirtiendo más tiempo en la obra del Señor. Pero estamos utilizando nuestros dones y nuestros talentos en otra cosa. Y podemos decir como Sansón, mira, hay que... Pero también debemos de pensar que Sansón cargó con las consecuencias de malgastar todos sus talentos, sus dones y sus habilidades y no ocuparlas para el beneficio del pueblo del Señor. Si yo saco beneficio de los talentos que Dios me ha dado y no para el pueblo del Señor, sino para otras cosas, Dios me va a castigar a mí. Si de los talentos que Dios le ha dado a usted no las está poniendo para el servicio del Señor, usted le dará cuentas a Dios también. Y si no lo está haciendo, prepárese. Porque usted está preparando una tragedia, ¿dónde, hermano? En su vida. Es que muchos pensamos, hermanos, que la vida es muy, muy larga. Y que ya con el tiempo, ay, ya con el tiempo, Dios, ya cuando me queden unos 5 años para morirme, ¿verdad? Y sabe si el siguiente día vamos a amanecer tiempo ya en la cama. Todos pensamos, allá con el tiempo, yo voy a levantarme acá, allá con el tiempo del Señor. Ahorita no. Cuidado. También nosotros tenemos nuestras debilidades y nuestros errores, como Sansón. Amén. Podemos hacer las cosas. Y hermano, hay algo bonito. Dice la Biblia que no es del que quiere y del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Y si entendiéramos eso, yo digo con mucho por esto, estaríamos todos sirviéndose al Señor. Estaríamos todos apasionados por la obra del Señor. Estaríamos todos, hermanos, dice un himno, henchidos de amor, hinchados. Con una profundidad, hermanos, en el amor de Dios. ¿Qué aprendemos entonces de la vida de Sansón, hermanos? Si la vida de Sansón fue una tragedia, ¿por qué pensó que iba a salir bien en todas las cosas? ¿Qué aprendemos? La primera cosa, hermanos, que aprendemos, ¿verdad?, de todo esto es que a veces como creyentes, hermanos, pensamos, yo soy fuerte en esta área, aunque en las otras esté hecho pedazo. Pero yo soy bueno para la nación, pero tiene mal testimonio. Y vive mal en su hogar. Y no lo quiere su vecino. Están orando para que se vaya. Hasta puro le están haciendo. La senda del puro le están haciendo, ¿verdad? O ya le fueron a tirar tierra al cementerio. Pero yo soy bueno para la oración. No. Que usted sea fuerte en un aspecto de la vida espiritual no compensa nuestras debilidades. En los otros aspectos. Ay, hermano, que yo soy débil en esta área de la carne, ¿verdad? Pero para cantar soy buena. Eso no compensa lo otro. Usted puede decir, yo soy buena en esta área de la iglesia, yo soy buena, ¿verdad? Sirviendo, cantando, guardando esto, pero si la otra área anda mal, estamos mal en todo, hermano. Y que a veces no hemos comprendido eso en nuestra vida. Que ser cristiano no quiere decir que solo estemos viendo los domingos. Que solo estemos, hermano, entregados los domingos. Y el resto de la semana, pues yo como santo, ¿verdad? Pero el domingo sí. El domingo, hermano, soy entregado. Y el Señor me perdona todas las otras áreas que están mal. Estamos jugando con la gracia de Dios. ¿Sabe qué estamos haciendo? Saldré como las otras veces y voy a romper esto. Sí, le va a funcionar algunas veces, pero cuando usted sienta el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia, hermano? Ya no estaba. ¿Con quién? Con Satanás. Cuando usted diga, ay, verdad, es esto que estoy deseando, ya casi me sale, no, de repente el Señor va a decir, Sansón se confió, hermano. Ya lo hice una vez, otra vez, la tercera vez, no me pasa nada. Soy en otra vez en el buffet. ¿Y qué le pasa tanto? Dice, yo cuando le pasara la máquina, ¿no? Pero imagínate, hermanos, qué habilidades tenía, ¿verdad? La líder, ¿no? Que Sansón ni siquiera prostituta y cosmetóloga, ¿verdad? Perdón, ¿no? Cuidado, podemos pensar que en un aspecto estoy bien, pero si los otros están mal, estamos mal en todo. ¿Ven, hermano? No lo confirmo. Otra cosa, hermanos, que vemos acá, que la presencia de Dios no aplasta del todo, hermano, la voluntad humana. La presencia de Dios venía sobre Sansón. Cambiaba Sansón. Me gusta esa mujer, la batalonía. No me gusta esa otra también. Y la que más me gustó al final fue Sarsita. Ah, no. Solo mi hermano pensaba mal. Sansón es un tipo, hermano, que nos representa solo la carnalidad. Solo la carnalidad. Y no estamos condenando a Sansón, hermano, porque aparece en el libro de qué, hermano. De Hebreos, capítulo 11. Claro, Dios estaba cumpliendo la voluntad, su voluntad en la vida de Sansón, pero nos está enseñando, hermanos, que no es así como se tiene que vivir. Al final de su vida, Sansón está hecho pedazos. Es una burla, es un escarnio, es un hermano, ya un hombre humillado. De seguro había ido a ese templo varias veces, algunos bailes de los filisteos quizás, ¿verdad, hermano? Y había entrado y conocía cómo estaban las columnas del templo. Y le dijo a un niño, llévame y poner un lazarillo, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y poner entre las filas. Es la última vez que ora Sansón. Y en ese lugar, como que Sansón comenzó a recapacitar, es duro cuando ya las experiencias han pasado. Es duro cuando ya después de todas las cosas, sin ojos, humillado, sin pelo, cuando habían hecho escarnio de él y lo iban a sacar a la fiesta principal, Sansón está pensando y está reconociendo todos sus errores, pero ya era un poco tarde. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado así? Porque si no nos ha pasado, hoy es tiempo, estamos a tiempo, antes de que sea tarde. A mí le dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Sabe qué está diciendo? Antes de que sea tarde. Realmente yo me gozo con nuestros jóvenes. Y no es que ellos sean santos, porque no lo son, ni ninguno de nosotros. Amén. Pero cuando yo veo otras iglesias, yo digo, gracias Señor, porque estos cristianos viven por lo menos diferente a como viven en otra iglesia. Conozco iglesias donde las señoritas, hermano, tienen más historial que las niñas, ¿verdad? Y que las samaritanas, juntas. ¿Verdad? Ahí están en la iglesia. Los jovencitos, igual. Y yo digo, y pienso que hay temor de Dios todavía entre nosotros. ¿Ven? Y cuando ese temor se pierda, vamos a terminar como quienes van. Como la tercera cosa que yo quiero que usted piense esta tarde, en este punto, hermano, de lo que aprendemos de Sansón, es que Dios puede utilizar gente de fe, aún a pesar de sus errores. Que hizo Sansón, reconoció, hermanos, al final de su vida, Sansón sí quizás se toma su tiempo y él reconoce que le ha fallado al Señor. Pero aún en medio de su oración no le dice, Señor, yo quiero que tú me ayudes para que estos filisteos mueran y sea para gloria tuya. No, sino que Sansón resiste y que tome venganza de los filisteos por mis ojos. Por mis ojos. Pero al parecer la muerte de Sansón es un suicidio, ¿no? Sino que Sansón está diciendo, permite que hable con los filisteos. Jesús, y cuando uno ve las dos profecías y todo, Sansón al final de su vida está pidiendo venganza. Jesús al final de su vida, en momentos antes de la cruz, está pidiendo perdón. ¿O no? Dos cosas muy diferentes. Y con su vida, hermano, Sansón acabó con todos los filisteos que allí estaban. Algunos dicen que ese templo era considerado el dios de los filisteos. Sansón terminó con ellos. Y dice la Biblia que murieron más de todos los que había matado durante toda su vida. Cuando uno ve la vida de Jesucristo, cuando Jesús muere, Él tiene victoria sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Cuándo queremos terminar como Sansón? Una vida de quema, una tragedia de vida. Los que comienzan su vida, usted puede pensar como a la edad de Sansón, 18 años, ya me las sé todas, no. Ni hemos comenzado siquiera a vivir. Me consiento yo que todavía ni he comenzado a vivir. Y que hay muchas cosas por aprender de la. Pero algo que nos va a guardar es el temor a Dios siempre. ¿Sí? El temor al Señor. ¿Queremos que nuestra vida sea una tragedia? Imitemos a Sansón. ¿Queremos que nuestra vida sea una bendición? Hay que imitar al otro personaje que se dieron profecías iguales que es Jesucristo. ¿Ven? Tenemos que vivir, no como Sansón, hermano, ni a los jóvenes. No piense que usted le va a torcer la mano a Dios. No podemos cambiar los designios de Dios, porque lo que Él dijo que es, ¿ven? Vivamos para el Señor y aprendamos estos ejemplos, hermanos, que a nosotros nos salen baratos porque ya pasaron ellos por ahí. Pero si no queremos vivir, estamos condenados a repetir la historia también, como ellos la vivieron y aún quizás mucho peor. Oramos al Señor, y quiero que los padres, acérquense los hijos por acá, sus padres están, ¿verdad? Acérquense esta tarde, quiero que los padres oren por sus hijos esta tarde. Sin ningún miedo, hermano, sin ninguna cosa, hagámoslo en el nombre del Señor, ¿verdad? También acérquense a sus padres ahí, a sus papás, a sus padres, acérquense a ustedes. De una forma simbólica, pongan sus manos sobre sus hijos también. Y no vaya a ser como le pasó a quien, hermano, a Sansón. Pidámosle la bendición para nuestra familia, pidámosle la bendición para nuestros hijos y digámosle, Señor, protege a mi hijo, protege a mi hija, que no actúe como Sansón, que no viva como vivieron, hermanos, ellos. Oramos al Señor y pida con fe, hermanos, y si usted, jovencita, jovencito, ha cometido errores, yo quiero decirle, Dios puede utilizar su fe hoy. Dios puede cambiar esos errores que ya se cometieron en el Señor es borrón. Y cuéntanos eso. Podemos comenzar una vida perfecta de plenitud. Y los errores que ya cometimos nos van a servir para reconocer la bondad de Dios en nuestra vida. Hoy es tiempo de comenzar, hermanos, de nuevo como familia y decirle, Señor, no queremos que nuestra vida sea una tragedia, sino que sea una bendición. Nuestro Padre, esta tarde te damos gracias. Porque si no, Señor,